Hola, hola y bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González. Y me complace compartir contigo el contenido de hoy, ya que respondo a una pregunta que probablemente te hayas hecho en varias ocasiones. ¿Cómo saber en qué invertir? Y esto es algo crucial en la gestión financiera personal, porque al final del día eso se reduce a decisiones, que es lo que define la gestión financiera, que es que te pueden hacer avanzar en términos de lo que tienes que lograr o lo quieres lograr, o bien ponerte uno o varios pasos atrás. Por lo tanto, a la hora de responderte a esta pregunta es importante que lo hagas desde la perspectiva del 1. Análisis y 2. Evidentemente tus capacidades, ya que estos dos elementos te permiten tener una perspectiva acabada para saber de manera clara y sencilla en qué puedes invertir. En ese sentido, te invito a que tomes el contenido de esta entrada y lo apliques a tu gestión financiera, ya que esto te puede ser de mucha utilidad a la hora de tomar una decisión de inversión. En esta entrada te respondo a la pregunta ¿cómo saber en qué invertir? Aquí en Finanzas y Proyectos.